crees más listo que ninguno, pero tu mente siempre está en ayuno permanente. Así que no me digas cómo tengo que ser, lo que debo escuchar, lo que debo leer. A ver, si nunca has tenido un libro entre tus manos, ¿cómo tienes valor para reírte de mis hermanos? Creándote un comando, en el micro siempre mando la orden y lista me respalda cuando ando. Hombre de plástico número 2, tu conocimiento musical se eleva por encima del de Dios. O al menos eso crees, porque ahora que te conozco me di cuenta de lo tonto que alguien puede llegar a ser. Ver para creer, me parece mentira la falta de sustancia de tu vida. Porque hablo en lo superficial, por debajo de tu cociente intelectual. Solo está el suelo, te ha faltado un pelo para ver tu boca rota. Admite tu derrota, pues no vales una mierda, hijo de puta. El tiempo pone a todos en su sitio y tú acabarás solo, marginado en el olvido. Eres un puto cabrón, hijo de puta. Hombres de plástico, salgan de mi ruta. Eres un puto cabrón, hijo de puta. Hombres de plástico, hombres de plástico. ¡Hijos de puta! ¡Hombres de plástico! ¡Hijos de puta! ¡Hombre de plástico número 3! Para mí sería un entremés volver tu cara del revés. Todo lo que ves no se puede comprar con tu dinero. Guarda el billetero y vamos a pasar el rato con el hombre de plástico número 4. Reírme de ti es una de las pocas cosas con las que me entretengo. Podría romper tu cara para que estuvieras más guapo, pero aunque te tengo ganas todavía me contengo. Mantengo mi idea de que eres un gilipollas incapaz de maquinar por cuenta propia. Más plástico que el plástico, sintético, patético. Y solo el hecho de mirarte ya me parece antiestético. Hombre de plástico número 5, ya es tu turno. ¿Crees que eres el rey de todo el ambiente nocturno? Es evidente. Solo eres un puto acojonado, acusado por mí de haber traicionado a todos los que alguna vez te habían ayudado. La amistad para ti no significa nada. Si por lo menos fueras hombre para dar la cara, solo una mirada bastaría para empezar la fiesta. Eres un puto cabrón, hijo de puta. Hombres de plástico, salgan de mi ruta. Eres un puto cabrón, hijo de puta.